Visa Múltiple FM, nos vamos a los 80 y nos vamos a Inglaterra con un hombre que no necesita presentación. Su nombre real es Gordon Matthew Sumner, pero todos lo conocemos como Sting. Esta es una canción que es uno de sus grandes éxitos, parte de su álbum Nothing Like the Sun de 1987. Un homenaje a la ciudad donde tal vez ha podido desarrollar más su carrera y su vida, a pesar de ser inglés, en una ciudad de los Estados Unidos. Esto se llama Englishman in New York. My dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos vamos ahora al 2001 y nos quedamos en Inglaterra. El turno es para la banda sonora de una película inglesa maravillosa, una gran comedia, protagonizada curiosamente por una actriz estadounidense que hizo tan convincentemente este papel de inglesa que fue nominada al Oscar a Mejor Actriz, Renée Zellweger. Los coprotagonistas, Colin Firth y Hugh Grant. La película Bridget Jones's Diary, y de ahí sale esta canción, por Robbie Williams, esta belleza que se llama así, Not of This Earth.

temón que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Supernatural Thing. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Inglaterra con algo que mucha gente cree que es solo una cantante, pero no, de hecho es una banda que lleva como nombre el nombre de su vocalista, Sharday Adu. La banda se llama Sharday y los demás integrantes son Paul S. Denman, Stuart Matthewman y Andrew Hale. Vamos a recordar el éxito más grande de ellos, una canción de 1984 de su primer álbum Diamond Life. Esto se llama Smooth Operator.

and let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una canción del año 2003. Este fue uno de los primeros éxitos que tuvo Beyoncé en solitario. Incluye fragmentos de un clásico de Donna Summer, de Love to Love You Baby, y hace parte de su álbum Dangerously in Love. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Naughty Girl. Look to love. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a terminar hoy con un clásico del disco, un tema de 1976, uno de los más importantes de los Bee Gees, uno de sus grandes éxitos junto a Stayin' Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, Jive Talkin', More Than a Woman, parte del álbum Children of the World, pero esta canción también se hizo muy famosa por su inclusión un año después en la película Saturday Night Fever. You Should Be Dancing. Soy Emilio Sánchez y le quiero dar las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez.